Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 13 de diciembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida al primer y todavía único noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, ¿para qué le estoy comentando otras cosas? Le proporciono a continuación el resumen de las noticias. Ahí viene otro problemita que ilustra cómo se maneja la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aplican impuestos sobre la renta a los aguinaldos, cuando la tradición no era así. El PRI se sigue sintiendo de pie y activo según sus estadísticas. Los aguinaldos de los funcionarios locales no tienen abuela, por no comentar una parentela más cercana. Le vamos a dar detalle de cuánto va a cobrar de aguinaldo el gobernador y sus achichincles. El hidrocálido Fabián Barba obtiene el escapulario de la Virgen de Zapopan. El gobernador del estado se reunió con Otón Pérez Hernández, rector de la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho. Hoy y mañana todavía tiene usted oportunidad de ver una bonita obra de teatro. Le diremos cuál. Y también el gobernador del estado se reunió con el secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Le diremos cuáles fueron sus planteamientos. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Fíjese que en los últimos meses, los hidrocálidos hemos sido testigos, cuando menos aquellos que leen los periódicos, cómo el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Rafael Ursúa Macías, se la ha pasado llorando en los medios de comunicación y diciendo que la Universidad Autónoma de Aguascalientes no tiene dinero. Esto se ha revelado, incluso varias personas lo han comentado, como una especie de estrategia de medios que está utilizando el propio rector de la Universidad Autónoma para entonces empezar a preparar psicológicamente a la gente que trabaja en la propia institución para entonces algunas dos que tres moviditas presupuestales para poderse llegar de más presupuesto. Sin embargo, los hechos no van acordes con lo que debiera ser la realidad de una institución que está buscando la excelencia y que está buscando, a final de cuentas, el beneficio de la comunidad educativa de la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y le voy a decir por qué. Ahí le va. Tradicionalmente, los empleados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes no pagaban el impuesto sobre la renta en sus prestaciones de fin de año. Esto era, vamos, una especie de prebenda que a final de cuentas tenía la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes con sus trabajadores, sobre todo con los administrativos. Para explicárselo de una manera más específica, el contrato colectivo de los trabajadores administrativos establece que el impuesto sobre la renta lo pagarán por la mitad y la otra mitad lo paga la propia institución. Sin embargo, este tratamiento se aplicó también a los académicos con la idea, pues, de establecer una especie de igualdad en el trato laboral. A final de cuentas, esto era una especie de prestación laboral que agregaba la universidad a favor de sus propios empleados. Y esto duró más de 20 años, amigo cibernauta. Pues bien, a partir de este año, esta prebenda, que le podremos llamar así, fue eliminada. Ya ve, con el famoso y consabido y cacareado y plañidereado, si me permite usted la mala utilización de esa palabra, fue utilizado como un pretexto para que la Universidad Autónoma diga, no tenemos dinero, y entonces, ¿qué creen? O ustedes van a pagar otra vez su impuesto sobre la renta, cosa que no es ilegal, hay que aclararlo. no es ilegal que la Universidad Autónoma le esté endilgando ahora el pago total del impuesto sobre la renta del aguinaldo a sus trabajadores. Simple y sencillamente, la Universidad Autónoma está aplicándole, llamémosle una especie de pequeño gran maltrato a sus trabajadores. Esto puede dar una pequeña, puede ilustrar en este pequeño incidente de cómo se está manejando la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes, sobre todo con respecto al manejo de los dineros y al manejo que un pequeño grupo está haciendo sobre la propia Universidad de Aguascalientes. ¿Y por qué? Porque por lo pronto, y a pesar de los lloriqueos del rector, siguen protegidos los asesores del rector y otro montón de cosas que ahorita le voy a platicar. No hay equidad en el trato. A final de cuentas, y apenas a un año de haber asumido las riendas de la máxima casa de estudios de Aguascalientes, Rafael Ursúa Macías solamente se ha dedicado a proteger a un pequeño grupo, a su grupo, a quienes a él le interesan, y en ello se ha estado llevando entre las patas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Y por qué se lo estaba llevando entre las patas a la Universidad de Aguascalientes? Bueno, para empezar, siguen protegidos los asesores del rector, que en la anterior rectoría no existían. Por lo menos, hasta donde este reportero se ha enterado, son 5 personas quienes aparentemente atienden proyectos especiales que no existen. Cada uno de estos monitos cobran sus 40 horas completas, 40 horas de clases, y esto implica un promedio de 25 mil pesos mensuales cada uno. Y para taparle el ojo al macho, atienden solamente una hora de sus clases. Evidentemente, e inevitablemente, hay alguien que tiene que estarle tapando el resto de las 40 o de las 39 horas de clase con otro personal que gana exactamente lo mismo de lo que están ahora estos monitos como asesores. Bueno, a eso hay que agregarle que los funcionarios de primer nivel, cada uno, por lo menos, cobra 20 mil pesos extras a su sueldo. Y esto no es nuevo, amigo cibernauta. Ya lo había revelado hace 2 meses Radio Grupo, cuando dio a conocer que además de los sueldos del rector, del secretario general, secretario particular y los decanos y otro montón, además cobran otros en un promedio de entre 25 mil y 15 mil pesos, nada más como a manera de compensación. Otra cosa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a pesar de que tiene centros económicos, tiene contadores, tiene abogados, obviamente en las áreas académicas, paga asesorías externas a despachos contables, a despachos jurídicos, a despachos arquitectónicos, para hacer cosas que se podrían hacer desde dentro de la propia universidad. Bueno, además, los bonos de compensación de tiempo extra que se otorgan a puros cuatres y secretarias que hacen de todo, menos cubrir horas extras. Hasta el momento ya nadie cubre horas extras en la universidad y sin embargo, hay personal administrativo, sobre todo secretarias, que lo cobran nada más porque el rector quiere o en todo caso los amigos del rector lo quieren. Además, 12 personas, decanos, directores, secretario general, secretario particular y evidentemente el rector suman 15 personas que, híjole, de plano se la pasan pero de veras de reventón a costillas de la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y vamos haciendo cuentas, nada más así rapidito ya para terminar con este asunto. Mire, la Universidad Autónoma, así con estas cuentas que le he dado, se gasta más o menos entre los asesores, o sea, las 39 horas de los asesores, 125 mil pesos mensuales. Este rector ya lleva un año. Si usted hace la cuenta, aproximadamente le sale en 1,5 millones de pesos. Además, de las compensaciones que le acabo de comentar, sumadas, a ojo de buen cubero por supuesto, suman 240 mil pesos mensuales, nada más de las puras compensaciones, lo cual en un año de rectoría de Rafael Ursúa son 2,880,000 pesos. Ahí está la explicación, amigo cibernauta. Yo no entiendo, y eso es obviamente a título personal, ¿por qué el rector se lleva su vamos, se aparece ante los medios de comunicación o se aprovecha de los reporteros incautos para decirles que la Universidad Autónoma no tiene dinero, y nada más en estos conceptos, por otro lado, lleva casi 4 millones de pesos gastados y no dice, esta boca es mía. Esto, amigo cibernauta, es apenas una parte de lo que ha perdido la universidad con este rectorado. Y le puedo apostar pesos a tostones a que será recordado este rectorado como el que terminó de iniciar el proceso de academización de las áreas administrativas. Mal que se ha comprobado que no puede sostenerse. Y por ejemplo, ahí está el Instituto de Educación de Aguascalientes, amigo cibernauta. ¿Por qué esta universidad está consolidando el hecho de que se metan maestros a administrar la Universidad Autónoma? Es algo inexplicable. Habrá que preguntarle al rector por qué lo está haciendo. Y bueno, fíjese que en voz del propio Carlos Lozano de la Torre, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, dice que este partido es un partido en pie, es un partido activo, y esto lo demuestran los más de 30.000 priistas que aclamaron y respaldaron a Madrazo en el inicio del camino hacia la presidencia de la República en su toma de protesta el pasado viernes. ¿Por qué hacen este tipo de comentarios los dirigentes políticos, sobre todo los dirigentes políticos del propio Partido Revolucionario Institucional? Queda muy clara una cosa, amigo cibernauta: el Revolucionario Institucional es actualmente un partido en auténtica crisis. Se ha estado hablando sobre todo de que con Roberto Madrazo Pintado, el PRI está a punto de tener su más sonora y crasa derrota en las urnas en estos próximos días. Bueno, vamos, de aquí a unos 7 meses y medio. Y déjame decirle una cosa: la crisis actual del propio PRI es aún peor que la de 1997. Perdón, estoy contando mal, la del 87, que fue una de las crisis internas más graves que ha tenido el propio instituto político. ¿Por qué están comentando este tipo de cosas Carlos Lozano y el resto de todos los presidentes de los comités directivos estatales? Porque el Partido Revolucionario Institucional se está doblando, se está cayendo, está perdiendo gente que a final de cuentas están viendo en el PRI una de las peores agencias de colocaciones a nivel gubernamental. No nos hagamos tontos. También es otra cosa que debe de quedar muy claro, que a final de cuentas el partido ganador se convierte automáticamente en una agencia de colocaciones. Ese era el caso del PRI anteriormente. Ahora se lo dejaron al PAN, que es una efectiva agencia de colocaciones a nivel gubernamental. Pero esto que revela, amigos cibernautas, a final de cuentas, la grave ceguera de los dirigentes, pero también el grave decaimiento del interés ciudadano en los procesos políticos. Ese es el verdadero enemigo de los partidos. Y estos intentos de tapar el ojo tapar el sol con un dedito, pues mire, solo provocan risas. La mayoría de los gobernadores de los estados van a recibir un aguinaldo, pero mire, pero sabroso, con cifras por arriba de 100,000 pesos, todos. Aunque hay algunos, como los de Querétaro, el de Morelos y el de San Luis Potosí, que rebasarán los 300,000 pesos de un trancazo. Y todo eso financiado, pues, a final de cuentas, por los ciudadanos. En contraste, podemos encontrar que funcionarios menores o los mismos trabajadores de los gobiernos estatales van a tener aguinaldos de entre 3,500 y 12,000 pesos. Eso, en el peor de los casos, apenas les ajusta para una cena mediocre. Y en el mejor de los casos, para 2-3 regalitos y una cena mediocre. En fin. ¿Sabe usted cuánto va a cobrar Luis Armando Reynoso Femat? Bueno, ahí le va. Luis Armando Reynoso Femat gana 94,033 pesos. De aguinaldo va a recibir 37 días de aguinaldo. Esto se traduce en 115,974 pesos. Pero obviamente hay que sumarle lo de su siguiente quincena. En total, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat recibirá 210,000 pesos este diciembre. Pero hay otros ejemplos que también uno se queda, pero de veras para morirse del coraje. Por ejemplo, el aguinaldo del gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Valadez, del PRI, será de 135 mil pesos. Este gobernador gana un poquito menos que el de Aguascalientes, gana 89.865 pesos mensuales, pero a partir de enero se va a incrementar en 20% para llegar a 99.507 pesos. Miren nada más, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, tendrá un aguinaldo de 145.920 pesos, además de los 72.960 pesos del último sueldo mensual del año. Y mire, estas listas de plano no tienen abuela. El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, del PRI, recibirá 159.140 pesos por 40 días de sueldo y compensación, a lo cual hay que sumarle también lo de su mesecito. Casi 300 mil pesos se va a embolsar el gobernador de Chihuahua. Híjole, mire, la verdad da vergüenza saber que siguen siendo nuestros funcionarios, los mexicanos, unos de los que mejores ganan a nivel planetario. No tienen abuela de plano. Con el corte de una oreja, el hidrocálido Fabián Barba se llevó el escapulario de plata de Nuestra Señora de Zapopan en el primer serial taurino realizado en la Villa Maicera. Otro que cortó un apéndice fue el mexiquense Atanasio Velázquez, mientras que Jorge Benavides, el Cucharés, dio una vuelta al ruedo y el tapatío Javier Ocampo fue, pues nada más, ovacionados. Los toros que se corrieron fueron de Jaralde Peñas, muy bien presentados, y de distinto comportamiento, sobresaliendo el cuarto por su bravura. Además del premio, a Barba se le regaló el toro de reserva, perteneciente a la dehesa de Lucila Franco, que resultó, pues a final de cuentas, soso y sin clase. Barba, el hidrocálido, se hizo acreedor al escapulario por una faena valiente, pues el toro, aunque noblote por momentos, y vaya que se vencía, o en los viajes se desparramaba, y no, de plano era un relajo, y lo puso en dificultades, pero de todos modos terminó por plantarle bien la cara. En todo momento, el torero hidrocálido le dio el sitio y el temple que pedía el astado. Conectó muy bien con el público que se dio cita en la Plaza Portátil Cuauhtémoc, que se ubica en el núcleo de la feria Zapopum. El estocadazo en el que pasaportó al toro por sí solo valía la oreja, y esta misma fue concedida por exigencia del público por parte del juez Manuel Ochoa. Mire que da gusto que sea un aguascalentense el que esté llevando alto el nombre de la tauromaquia a nivel nacional. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, por si todavía hubiese alguien que lo dudara, se reunió con Otón Pérez Hernández del Castillo, rector de la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho, con la idea de enriquecer la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Otón Pérez, en entrevista colectiva, reconoció que la situación de violencia que se vive en el país es resultado de que no se incluyen ni en la Constitución Federal ni en los estados los conceptos de paz y legalidad, aunque la excepción pudiera ser la de Aguascalientes, que aunque no está muy específico el asunto de la obligación a ser pacífico, cuando menos parece ser que Aguascalientes tuviera ese rango por ser uno de los estados más pacíficos del país. Sin embargo, Otón Pérez recomendó al titular del Ejecutivo que se incorpore un penúltimo y un último párrafo al artículo sexto que señale y que se haga obligatoria en las dependencias gubernamentales la enseñanza de la cultura de la legalidad. También refirió que las medidas implementadas para minimizar el impacto de la corrupción y la violencia, como aumentar penalidades y más cárceles, no han dado resultados, porque a final de cuentas, a nivel nacional, vaya que ha aumentado la violencia en distintos estratos sociales incluso. Entonces, el fomento de la cultura para este señor es clave, porque el fomento de la cultura serviría para la paz y la legalidad que tanta falta le hace a nuestro México. Por otro lado, el gobernador del estado planteó la necesidad de continuar promoviendo un federalismo auténtico, y esto aprovechó para decirlo durante una reunión de trabajo con el secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la famosa CONAGO, Rolando García Martínez. En esta reunión, el mandatario habló sobre la importancia de que las propuestas que emiten los gobiernos de los estados sean consideradas e incluidas en los planes y proyectos que se establecen, y a final de cuentas, ¿cuáles fueron las cosas que sugirió Luis Armando Reynoso Femat? Bueno, insiste en que se continúe actuando en la siguiente reunión ordinaria para que los estados y los municipios tengan una participación más activa. Y parte de estas es seguir transformando las instituciones de gobierno para que ningún estado quede rezagado en la prestación de los servicios ciudadanos. De una manera más específica, dijo que a través de la Comisión de Competitividad que preside Aguascalientes, se hará reflexión sobre la necesidad que tiene el sector empresarial de tener las condiciones financieras y tecnológicas necesarias para abarcar más mercados. Y aprovechando ese vínculo, entonces ahora sí, da respuesta a reclamos de la población en materia de salud con el crecimiento del seguro popular, educación de calidad y mejorar el esquema de seguridad pública mediante una, aquí dice, perfecta coordinación entre la federación, los estados y municipios. Pero mire, a final de cuentas, después de haberle dicho todo esto, sigue siendo el mismo catálogo de buenos deseos de todos los sexenios. Bueno, mire, para que usted se distraiga un poco de todas estas noticias que le estoy dando, ¿por qué no aproveche usted para llevarse a sus peques, a su esposa, a su novia o a quien le dé usted la fregada gana a ver una obra de teatro? Aproveche usted para ver la obra Cuento de Navidad de el famosísimo Charles Dickens, que estará montando el Grupo Tecnológico de Monterrey. Las fechas son precisamente para hoy y mañana, es decir, martes y miércoles, y serán ambas funciones a las 5:30 de la tarde. El lugar será en el Teatro Morelos y el costo de la local, de ahora sí que de entrada, es de apenas 35 pesos. Nada. Acuérdese usted de qué se trata este cuento de Navidad. En un día frío de invierno, el avaro Ebenezer Scrooge es advertido por el fantasma de su amigo Marley, que será visitado por tres espíritus maestros, los cuales le enseñarán el valor auténtico de la Navidad y el amor por los demás. Aprovechese hoy a las 5:30 de la tarde en el Teatro Morelos y solamente le cuesta 35 pesitos por cráneo. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas. Le agradezco enormemente que nos esté sintonizando todavía a estas alturas, pero antes de irnos, le comento que el promedio del clima para hoy será de 27 grados centígrados. Aguas, va a ser calor, sobre todo en la tardecita, y esto aún a pesar de que continuará nublado. La humedad estará por el orden del 20%, el viento soplará a 17 kilómetros por hora y vendrá del norte. La presión atmosférica estará en los 30.14 pulgadas y la visibilidad, como es costumbre, en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Muchas gracias, amigos cibernautas, ahora sí, por estar con nosotros. Le comento de nuevo cuenta que MetroAguascalientes.com sigue escalando lugares en el ranking de Alexa y muy pronto, según podemos nosotros ver en las estadísticas de acceso a MetroAguascalientes.com, será muy pronto la página comercial de Aguascalientes con más influencia y más impacto a nivel mundial. Obviamente, espero que puedan ustedes checar y acomodar lo que estoy diciendo. La página de Aguascalientes con más influencia a nivel mundial. En este momento estamos en el lugar 198.500 y algo. Y estaremos nosotros descendiendo más y más y más en esta escala. No puedo decirle a cuánto, pero esta disminución en el ranking de entre 10 millones de páginas se la debemos solamente a dos entidades. En primer lugar, a usted, amigo cibernauta. Y en segundo lugar, a la excelente calidad de las personas que apoyan este proyecto informativo de MetroAguascalientes.com. A todas las personas que opinan dentro de MetroAguascalientes.com, a todas las personas que colaboran con MetroAguascalientes.com, a todas las personas que opinan sobre los contenidos, que critican los contenidos, que nos ayudan a construir estos contenidos, muchísimas gracias. ¿Qué mejor regalo de Navidad podemos querer nosotros aquí en MetroAguascalientes.com? Simple y sencillamente, su confianza. Simple y sencillamente, que se sigan manteniendo junto con nosotros en esta aventura digital. Que tenga usted un excelente martes.